hay toda una cuestión política que no se está resguardando en general para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entendemos que lejos de garantizar los derechos que a estos chicos que a esta edad atraviesan un conflicto con la ley, antes de eso no se les fueron garantizando los derechos. Hay toda una campaña que es nacional, que se llama Argentina No Baja, y a la cual se adhiere para hacer estos encuentros de debate, y bueno, que la idea es continuarlo, ¿no? Con charlas, capacitaciones, a nivel local y también comarcal. La sociedad está incómoda por los delitos, pedimos seguridad, la seguridad hoy habla de los jóvenes, que bueno, como lo vimos también es, no es cierto, digamos, también hay una manipulación mediática de estigmatizar al joven hoy, cuando es un porcentaje ínfimo en cuando hablamos de delitos que se comete por estos jóvenes. Y sí sabemos que a nivel de garantía de derechos es alto el porcentaje de jóvenes que no tienen hoy en día en nuestro país garantizados sus derechos básicos y mínimos. Buenos Aires, juicio por violencia obstétrica. Compartimos el testimonio de Agustina Petrella, quien luego de ser madre de su segunda hija, decidió luchar por llevar a juicio a quienes la violentaron durante el parto. Ella fue víctima de violencia obstétrica y demandó a la neonatóloga, al obstetra, a la prepaga y a la clínica en la que nació su hija. Por respeto a tantas mamás que están sufriendo en todo el país por este tema, mi demanda es la primera demanda civil por violencia obstétrica en el caso que mi hija y yo estamos vivas. Y a la vista de todos, digamos, entera físicamente. Entonces, en mi caso, la particularidad que tiene es que es el primer caso donde yo hago una demanda por daño psicológico, por un montón de otros daños, pero en definitiva, a la vista de la sociedad, es qué estás reclamando si vos y tu hija están bien. Y esto es algo que le pasa muchísimo a las mujeres. A mí no han parado de escribirme. Yo creo que el tema tuvo tanta repercusión porque en realidad son muchas más de las que parecen, y lo que suele pasar al momento del parto y del posparto es que el entorno, en una intención de que todo esté bien y de salir adelante, lo que te dice es, bueno, olvídate, lo que pasó ya pasó, vos estás bien, estás en tu casa, estás con tu hija. Y creo que por esto también la situación se venía prolongando. Y eso tiene que ver que yo haya decidido ir a la justicia. Cuando haya un número importante de denuncias, va a empezar a cambiar el sistema, digamos, ¿qué pasa que hay tanta cantidad de denuncias? Pero lo cierto es que 6 meses había 40 denuncias en la Defensoría del Pueblo, lo que es un horror, porque estamos en un país de 40 millones de habitantes donde nace un bebé por minuto, y yo leo, desde que estoy trabajando en esta problemática, decenas y decenas de relatos siniestros todos los días. Pero la sensación de la mujer es siempre común, incluso las mujeres que esta semana me han escrito, que yo he tratado de leer, no llegué a contestar todos, es, bueno, me cuentan su caso, yo le digo, bueno, te invito a denunciar, es muy fácil, llamá, no tenés que tener pruebas, es tu testimonio lo único que vale, no hace falta que tengas, me dicen, yo no, y me contestan, yo no tengo pruebas, bueno, es que en realidad estoy tan agradecida que estamos bien. Entonces, es un tema que pareciera que no termina nunca con esta actitud, este rol que estamos ocupando las mujeres, que es para el que nos han educado. Es una sensación de una soledad muy grande y un entorno que permanentemente le dice a la mujer, tenés que estar bien para tu hijo. Que es un mensaje siniestro porque es como si la mujer fuera un objeto programable que tiene la capacidad de elegir cómo sentirse para cumplir con determinado rol. Petrella comentó que se trata de una forma de violencia de género reconocida por la ley, pero que hay poca información disponible sobre esta problemática. Otra cosa que pasa con la violencia obstétrica es que no hay información a nivel salud de lo que implica la violencia obstétrica. Digamos, está visibilizado el maltrato lógico, obvio, como no seas caprichosa, quédate quieta, mamita, chiquita, te gustó hacerlo, ahora no te quejes. Pero la violencia obstétrica, la gravedad que tiene es que es muchísimo más sutil y muchísimo más amable que todo eso. La violencia obstétrica está plasmada en los protocolos de atención de parto y nacimiento que rigen hoy día en todos los hospitales públicos y en todas las clínicas privadas del país. Por empezar, hay una ley, el derecho es de ustedes, la ley está vigente y reglamentada y es de obligatoriedad en todo el país en instituciones públicas o privadas. Eso es un tema. El otro tema es la realidad, la ley no se está cumpliendo. Entonces, si ustedes se sienten con la fuerza para encarar el camino que implica lograr un parto respetado, yo les puedo asegurar que hoy en día hay herramientas para conseguirlo, pero cuando no se tienen recursos económicos, también hay herramientas, pero es un camino un poco más complejo. Si han vivido situaciones de violencia obstétrica, denuncien. Alcanza con solamente su testimonio en primera persona. Ninguna otra prueba es gratis. Su nombre, su identidad va a quedar reservada. Nadie las va a poder hostigar. Es muy importante que esto se visibilice. Hagan la denuncia, por favor. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,